le pone fundita cuando le rompe la carrera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Estamos arrancando la jornada especial de este 24 de diciembre. Y ya saben cómo son estas navidades. Bim Bom con Yailin. Es la novedad en el apartado de la música urbana. Sonando fuertemente. Apunta alto este tema. Bim Bom. Aparece con todo. Es de esas canciones que no va a poder faltar cuando se trata de perreo puro y duro. Un año más, por cierto, en el que este género se ha posicionado como número uno, no solamente en España, sino también a nivel internacional. Yailin, Bim Bom. Comenzamos de esta forma el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Feliz día para todos. Feliz Navidad. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Y atención al regalo que tenemos para comenzar el Café Mañanero. ¡Feliz Navidad! Gracias por estar con nosotros. Debo decirle que tenemos todo un repertorio de canciones alusivo a la Navidad. Por eso les invitamos a seguir este gran especial. Willy Chirino es el artista que estamos escuchando. Esta canción se titula Navidad. Es una producción especial que hemos escogido para acompañarles este 24 de diciembre en la programación del Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. Navidad feliz. Es precisamente lo que les deseamos hoy y bueno, durante todos estos días. Recuerden que la Navidad no es solamente hoy y mañana, sino que va hasta el 6 de enero cuando lleguen los Reyes Magos con más regalos. Este día que todos tienen la puerta abierta del corazón, no se la cierres al que no tiene, dale tu mano, dale tu amor. La luna está llena porque es noche buena, mañana será Navidad, brindemos juntos porque un año nuevo va. Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año nuevo, lo recibiremos con felicidad. Bendiga con amor y paz. Qué diferente todo se siente con el espíritu de Navidad. Y un ángel entra por tu ventana cantando música celestial. La luna está llena porque es noche buena, mañana será Navidad, brindemos juntos porque un año nuevo va a comenzar. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad. Gracias por estar con nosotros. Es un placer acompañarles en esta fecha tan especial. Tenemos un programa donde estaremos compartiendo con nuestros oyentes. Les invitamos a que nos sigan. Tenemos entrevistas. Estaremos ofreciendo una guía completa a dónde ir para seguir la tradición iberoamericana. ¿Dónde conseguir los platos típicos? ¿Dónde hay fiesta? Amigos y hermanos, ¿dónde celebrar? Estamos comenzando una jornada con mucho frío, 6 grados centígrados para iniciar. Alcanzaremos, eso sí, una máxima de 15. Así viene este 24 de diciembre en España. ¡Felicidades en esta Navidad! Tenemos mucho sabor para compartir. Es el día del reencuentro de la familia, de los amigos. Hay que celebrar porque ha llegado Navidad. Y vamos a celebrar con nuestra música latinoamericana, al mejor estilo de Latinos FM, al mejor estilo del Café Mañanero. Un abrazo para todos. Yo sé que muchas veces aparece la nostalgia por aquello de que tenemos familiares en la distancia, pero es importante recordarlo con los mejores recuerdos y la esperanza que acompaña de que en un futuro no muy lejano podamos estar todos juntos en la misma mesa compartiendo. Vamos dejando atrás un año muy difícil, especialmente desde donde emitimos este espacio, desde Valencia, España. Como bien se sabe, desafortunadamente hemos padecido las consecuencias de la naturaleza, que es hermosa, pero que también a veces muestra su lado más duro, la Dana. Arrasó con gran parte de la provincia de Valencia y, lo que es peor, se llevó muchas vidas. Dejó dolor, tristeza, pero poco a poco se está volviendo a la normalidad. El encendido precisamente de la Navidad refleja el cómo va resurgiendo, cómo va retornando la normalidad. Por cierto, estamos a la espera del discurso del rey Felipe VI, que se acostumbra en España a escuchar para esta fecha, y el mensaje irá en parte orientado a los afectados de la Dana. Desde aquí también nuestro saludo especial de aliento. Les hemos estado acompañando desde el primer día de la tragedia y así continuaremos. Hoy justamente vamos a escuchar el testimonio de algunas de las personas afectadas, cómo va la recuperación. Las Navidades. Bueno, en este día también tenemos buenas noticias. El gobierno acaba de anunciar, atención, en Valencia, la prorrogación del subsidio de transporte que viene desde, recordemos, la pandemia. El gobierno valenciano ha ampliado entonces un mes más en las ayudas de transporte y el gobierno medio año. Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana ha inadmitido las querellas contra el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, por la Dana y derivar a causa al juzgado de instrucción. Por cierto, el municipio de Sedavit ha elevado a más de 40 millones de euros los daños por la Dana. Esto en lo que corresponde, por supuesto, a instalaciones municipales. Gracias por acompañarnos, es el Café Mañanero. Repasamos la actualidad en general. Damos cuenta del tiempo, le decía al principio que hace mucho frío. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este martes un flujo húmedo del norte que va a generar precipitaciones en forma de nieve en una cota en ascenso a los 700 o 1000 metros y los 1400 y 1800 metros en el alto del Ebro. Bueno, es el panorama del frío. Las temperaturas máximas tenderán a ir en ascenso en la mayoría de la península y en Canarias, con pocos cambios en Baleares y el tercio suroeste peninsular, y en descenso en la zona de Alborán. Por el contrario, las mínimas crecerán en el estrecho Pirineos y Canarias, con un predominio de descensos ligeros en el resto. Además, se prevén heladas débiles en las mesetas y en entornos montañosos de la península y más intensas en la zona de los Pirineos. Brindemos juntos porque un año nuevo va a comenzar. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias por acompañarnos. Escuchen el Café Mañanero. Levantamos también la mirada al apartado en particular, valga la redundancia, de la inmigración. Simplemente les vamos a compartir algunos titulares. Si hay un tema que ha estado presente en la agenda y que ha sido motivo de discusión, debate, son los menores no acompañados. Niños que llegan solos. Han estado llegando principalmente a Canarias. También a Ceuta, otro punto importante. El caso es que el gobierno va a destinar 4,5 millones para garantizar los derechos de los menores no acompañados, especialmente a lo que corresponde a Ceuta. Gobierno y delegación del gobierno garantizan una atención sanitaria adecuada para los migrantes llegados a La Cabrera. Brindemos juntos porque un año nuevo va. Por cierto, Ceuta va a acoger a comienzos de año la conferencia sectorial de infancia que abordará la acogida de menores migrantes. Próspero año nuevo, lo recibiremos con felicidad. Gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Levantamos también la mirada al otro lado del Atlántico a ver qué trae la prensa en este 24 de diciembre, las noticias más importantes del día. Seguimos pendientes del 10 de enero en Venezuela, cuando el régimen de Nicolás Maduro ha anunciado que va a tomar posesión para continuar en el poder, cuando debería hacerlo Edmundo González, ganador de las elecciones del pasado 28 de julio. El régimen de Maduro tendrá que acatar el 10 de enero. Si no lo hace, se atendrá a consecuencias él y toda su camarilla, dice Antonio López, diputado del Parlamento Europeo. Pero encontramos otras noticias que tienen que ver con Ecuador. Allí la vicepresidenta, atención, podrá retomar su cargo tras un fallo judicial a su favor. Sí, de forma increíble se ha presentado una discrepancia en el corto gobierno de Daniel Noboa. Discrepancia con su vicepresidenta Verónica Abad, que recordemos fue enviada hasta Israel en una supuesta misión de paz, pero no era otra cosa que una forma de alejarla. El caso es que podrá retomar su cargo luego de un fallo judicial que dejó sin efecto la suspensión de 5 meses por supuesto abandono injustificado de sus funciones mientras se desempeñaba como embajadora en Israel. El fallo proferido por la jueza Nubia Vera consideró que hubo una vulneración de los derechos constitucionales de Abad, quien mantiene una enemistad con el presidente Daniel Noboa. Es algo curioso, muy curioso, pero ahí está la justicia. Se dispone al Ministerio de Trabajo de la República de Ecuador dejar sin efecto la resolución de sumario administrativo, aseguró la jueza Vera, quien denunció haber sufrido presiones y amenazas para proferir un veredicto a favor del sentido contrario. Esa es la programación de este 24 de diciembre aquí en el Café Mañanero, también dando cuenta de las noticias más importantes del día. Ha generado polémica en América Latina, especialmente en Panamá, el anuncio que hizo el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que se consideraba la posibilidad de que Estados Unidos volviera a administrar el canal de Panamá, argumentando que estaban pagando un flete muy alto por el paso de la carga o los buques por el canal. Recordemos que se trata de un tema ya superado hace muchos años. El café mañanero. Y también damos cuenta de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con los deportes. Atención, hay novedades en el banquillo del Valencia, que recordemos está en la zona de descenso. Hay preocupación porque de continuar así, el equipo se iría a segunda división la próxima temporada. Todo esto tras varias campañas donde el equipo no ha mostrado su mejor versión. El caso es que tenemos novedades entonces en el banquillo del Valencia. Nuevo técnico, Carlos Corberán, está a un paso de ser entrenador del Valencia tras la destitución de Baraja. Si Baraja se despide del valencianismo con una carta: en mi corazón estará siempre el Valencia. Dice en algunos apartes, dice en algunos renglones la carta. Muchos éxitos a Carlos Corberán si se confirma su llegada al Valencia. Gracias a Baraja, un principio parecía que iba a poder levantar al Valencia, pero desafortunadamente ya hemos visto todo dónde está el Valencia en la zona de clasificación, en la parte baja, la zona de descenso, penúltimo en la tabla. Tiene que levantar, afortunadamente hay tiempo para recuperar. Feliz día para todos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al Café Mañanero este 24 de diciembre, programación especial. El Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Recuerde, Íqualo puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, enviar dinero, acceder a microcréditos, préstamos personales y muchos servicios más. Íqualo. No importa lo que tú vendas. ¡Felicidades! Desde el Café Mañanero de Latinos FM, es un placer acompañarles. Hoy tenemos programación especial. Gracias por seguirnos. Mucha unión, mucha paz, mucha prosperidad. Ese abrazo desde España hasta América Latina y así al mundo entero en esta Navidad. 24 de diciembre en el calendario, una fecha muy significativa para las familias hispanoamericanas. Hispanoamericanas. Estamos de celebración. También nos solidarizamos con aquellos que de alguna forma pueden celebrar o que se encuentran en la distancia. El mundo es así, pero nada nos debe impedir mirar hacia el horizonte con optimismo. Que prime entonces en la alegría, la unión. Los mejores deseos desde el Café Mañanero. El equipo que hace posible este espacio: Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, este servidor Jorge Rivera. Igualmente, las personas que colaboran, como es el caso de las abogadas Luz y Diana Piedraíta, Mireya Company, Juan Carlos Gómez, Ricardo Marín. Y podemos citar más colaboradores, pero en especial gracias a toda nuestra audiencia por estar ahí. Es un placer acompañarles en esta fecha tan especial. Vamos a dar cuenta en todo caso de lo que ocurre, qué pasa en la actualidad. Bueno, tenemos varias noticias desde la tragedia del 29 de octubre. Desde el Día de la Dana hemos estado acompañándoles con la información más oportuna. Y desde luego también nuestro mensaje de aliento para todos los afectados. Nuestro abrazo solidario. Hoy estamos pendientes del mensaje del Rey Felipe VI, como es tradicional, pero que en este caso irá orientado a los afectados de la Dana. Y en este sentido también decirles que el gobierno valenciano anuncia que prorroga las ayudas al transporte. Igualmente el gobierno nacional lo hace en medio año. En el caso de el gobierno valenciano es de un mes. Esperemos que sigan considerando la ampliación de estas ayudas en el transporte que vienen desde hace rato, recordemos desde la pandemia. Y por cierto, el Tribunal Supremo de Justicia de la Comunidad Valenciana ha admitido las querellas contra el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, por la Dana, y ha derivado la causa al juzgado de instrucción. Recordemos que tras la tragedia ha habido una confrontación política, mucho inconformismo, protestas. Hay quienes piensan que se ha podido hacer una mejor gestión de esta tragedia, de esta emergencia. Y en ese sentido se presentó una denuncia penal contra el presidente de la Generalidad Valenciana, pero como ya le estamos contando, ya hay respuesta por parte del tribunal donde se ha presentado esa denuncia, y es que no la admite. En todo caso, la deriva a un juzgado de instrucción. A ver qué dice el juzgado de instrucción. Esa es la actualidad aquí en el Café Mañanero. En todo caso, las luces de Navidad por todos lados, incluso en la zona afectada, zona de la tragedia. Por cierto, el gobierno activa la construcción de la gran estación central de Valencia. Y ha sido noticia en Valencia la fuga de dos presos. Y es que aparece incluso en el plano internacional. Dos presos que se han fugado de Picassent. Esto es poco común. Robaron una barra y pesas del gimnasio para forzar la puerta. Fue una fuga de película, Carlos Angulo. Las autoridades están buscando por todos lados, pero también están investigando porque se cree que pudo haber complicidad por parte de los guardianes. Esta fuga de película aprovechando un partido, el partido de la fecha entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Aprovecharon la algarabía. Esto parece traído de una película. Parece que le estuviéramos contando la historia de una película mil veces vista y es increíble que se repita. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Parece una serie de Netflix también, porque fue todo esto de que planificaron, tenían planteado cómo iban a abrir los barrotes, estaban esperando el momento en el que todo el mundo estuviera distraído, iban a escapar y robaron un coche también en una de las localidades cercanas. Esto es un robo de película en toda regla. Sí, tenían todo listo, preparado para poder salir huyendo y, por lo que dices, se mantiene una investigación abierta de cuál puede ser su destino. Ojo, los delincuentes son de la zona. Sí. Es decir, conocen de la comunidad valenciana. Y conocen el área también en la que se están moviendo. Sabían perfectamente por dónde moverse. Hay investigación entonces. Esta fuga de película llama la atención que fue mientras se veía un partido, ¿no? Sí. Ahí donde el Barça perdió el liderato. Justamente estaban esperando el momento en el que los guardias pudieran estar distraídos también con algo que fuera más importante que estar justamente con la vigilancia de todo el plantel. Sí. Por cierto, de los deportes, Chao Barajas. Finalmente, el Valencia el día de ayer comunicó justamente el desistimiento del contrato, una liquidación que le viene bastante bien a Rubén Barajas. Recordemos que va a recibir 7 millones de compensación por el incumplimiento del contrato que se le había planteado a principio de esta temporada. Están buscando bajo las piedras a ver dónde van a sacar ese dinero, ¿no? Supuestamente también están en negociaciones. Las próximas horas se podría dar a conocer que Carlos Corberán podría ser la nueva persona frente al Valencia Club de Fútbol. Estamos hablando del director técnico actualmente del West Bromwich Albion Football Club, un equipo inglés que se encuentra actualmente en la segunda división, en la Championship, y que justamente sería la persona que vendría a dirigir el Valencia luego de que se diese a conocer durante el día de ayer que Quique Fuentes sí, que era la persona que se tenía planteado en un principio, no iba a poder rescindir de su contrato para llegar próximamente, ya que justamente el Valencia necesita un sustituto para Baraja para empezar automáticamente ahora en la próxima jornada. Hay que empezar el año recuperando terreno. El Valencia está, recordemos, en penúltimo en la tabla de clasificación, una zona peligrosa de mantenerse con esos resultados. El equipo descendería a la segunda división en la próxima temporada y eso no se espera que ocurra. Tengo entendido que por allá en el año 96 pasó algo así y después de mucho tiempo, después de que el Valencia incluso alcanzara a disputar una final de la Champions, es increíble que se descienda a estos infiernos de tal manera, ¿no? No se lo merece esta afición del Valencia y le deseamos la mejor de las suertes al nuevo entrenador. Se debe concretar, todavía no es fijo. Todavía no es oficial, ya que también hay que hacerlo oficial. Justamente como se le está compensando a Rubén Baraja por salir en este momento del plantel, el West Bromwich Albion tenía también una negociación en la cual tendrían que pagar 2 millones de euros el Valencia al West Bromwich por traer a Carlos Corberán, por lo que todavía se mantienen negociaciones, pero de acuerdo con portales como Marca, al igual que Mundo Deportivo, es la persona que estaría interesado el Valencia para que llegue próximamente, las próximas horas, al banquillo valenciano. Estamos hablando también de un entrenador valenciano, Jorge. Empezó siendo director deportivo aquí en el Villarreal y que después tuvo un paso en equipos de la Liga Árabe, ha pasado también en el Olympiacos, donde tuvo un periodo bastante breve, y recientemente se conoce también, fue por justamente el buen desempeño que logró en la tercera división del fútbol inglés con el Huddersfield Town Association Football Club, ayudándolos a ascender hasta la segunda división del fútbol inglés, y es por ello que el West Bromwich estaba interesado en sus servicios para lograr justamente el ascenso a la Premier League durante esa temporada, y que no se mantienen en una mala racha, pues en estos momentos el Bromwich está en la séptima posición de la Championship, una de las ligas más complicadas y más difíciles de clasificación para poder justamente llegar a la Premier League. Es por ello que Carlos Corberán, el valenciano, sería la persona ideal para poder salvar al Valencia de esta complicada temporada, pero se espera y que se concrete finalmente su fichaje durante las próximas horas o, en todo caso, en los próximos días. Estaremos atentos a ver qué pasa con el Valencia. Adolfo Jiménez del Río nos tiene más información de los deportes, más actualidad deportiva aquí en el Café Mañanero. A ver qué dice Adolfo Jiménez del Río a propósito de esta Navidad. Hay que recordar que estamos de vacaciones en el fútbol, ¿no? Carlo Angulo, se fue todo el mundo de vacaciones. Es cortas. El parón de invierno. El parón. Bueno, excepto en el fútbol inglés que tienen el famoso Boxing Day. Sí, allá, por allá, por allá, por allá no se para, sí. A ver qué dice Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el fútbol porque hasta los últimos días del año se mantienen vigentes fechas de gran relevancia, no solamente a nivel España, sino a nivel mundial. Y es que prácticamente América también está presente en estos días porque ya se tienen definidos los equipos que participarán en la Copa Libertadores de América y en la Suramericana del año 2025. Y es que recordemos que después de la victoria del Atlético Nacional sobre el Deportes Tolima en Colombia, este equipo, el Nacional, ha pasado a ser parte de la Libertadores y eso sí, recordemos que se ha hecho campeón del torneo en Colombia. Y prácticamente se han definido no solamente los equipos, sino también el calendario, donde encontramos fechas bastante complicadas para algunos equipos. Continuamos con el ciclismo, porque también tenemos ciclismo y noticias de ella, ya que Chris Froome ha anunciado que abandona el ciclismo profesional, pero que antes desea hacerlo en la Vuelta a España el próximo año 2025. Y la Fórmula 1 también vuelve a ser noticia, porque Max Verstappen no se queda callado y le canta la tabla nada menos que a la Federación Internacional de Automovilismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la parte final, Latino Deportes. Está el fútbol de vacaciones. Eso sí, tenemos muchas maratones, Carlos Angulo. La gente preparándose ya también para la maratón de Nueva York, ¿verdad? Es una de las más, sigue siendo la más importante. La primera maratón del mundo Esa es la de Nueva York. Pero bueno, si quieres de eso hablaremos más adelante, porque también tenemos otros temas para rematar este segmento de la actualidad. La ONG venezolana Foro Penal computa 19 presos políticos extranjeros y 31 de doble nacionalidad. Hay preocupación por el ambiente político en Venezuela, que ya de por sí es convulso, pero bueno, se acerca el día 10 de enero y vamos a ver qué pasa. Nicolás Maduro mantiene sus intenciones de mantenerse en el poder, mientras que por los lados de la oposición se mantiene la esperanza de que de alguna forma pueda Edmundo González hacer el relevo. La situación es muy complicada. Desde Colombia, uno de los pocos países, amigos, que le quedan a Nicolás Maduro en la región, ha dicho que como no hay muestra de actas, pues no se reconoce el gobierno, ¿no? Finalmente. Y tiene mucho significado esta posición de Colombia. La noticia más importante de América Latina, quizá la encontramos, es en Ecuador, porque allí la justicia ha revocado la suspensión de la vicepresidenta Mónica Abad. Es increíble. Surgió un rifirrafe entre la vicepresidenta y el presidente Daniel Noboa, y al presidente no se le ocurrió otra cosa que enviar a la vicepresidenta a una misión a Israel, y allá ha estado desde entonces. ¿Qué pasó? Que ahora resulta que, y de forma increíble, a la vicepresidenta la suspendieron por faltar al cargo. No, pero sí que estaba en una misión. Menos mal que ha llegado la justicia y ha puesto las cosas en su sitio. Un tribunal de Ecuador ha revocado la suspensión temporal del cargo de la vicepresidenta Verónica Abad, una medida que podría frustrar los planes del presidente Daniel Noboa de centrarse en la campaña para la reelección. Según ha asegurado la jueza a cargo de la sentencia, Nubia Vera, el Ministerio de Trabajo de Ecuador debe pedir disculpas públicas a Abad en un plazo de 72 horas desde la suspensión. El organismo ha anunciado que apelará la decisión. Noboa y Abad, ambos elegidos el año pasado para completar el mandato de sus predecesores, han chocado repetidamente en cuestiones políticas. La sentencia hace ahora menos probable que Noboa renuncie a su cargo antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales previstas para el 9 de febrero, ya que ello implicaría que Abad asumiera la presidencia en su ausencia. Mire cómo son las cosas, ¿no? El tema seguramente lo vamos a comentar muchísimo la próxima semana, porque mueve la arena política en Ecuador, que ya está en campaña electoral. Eso es lo que tenemos para destacar. Pobre Carlos Angulo, y no pasa desapercibido Donald Trump, ¿no? Este Donald Trump pinta peor que el anterior. Quiero decir que recordemos que Donald Trump va a tomar posesión del cargo el próximo 20 de enero y estamos a la expectativa de cómo viene este segundo mandato de Trump tras los 4 años de Joe Biden. Pero anunció que Estados Unidos debería considerar la posibilidad de volver a administrar el canal de Panamá. Y esto no ha sentado para nada bien en Panamá y en la región y el mundo político, porque se muestra Donald Trump más incoherente que nunca. Y no solo eso, sino también se ha referido a otras decisiones políticas en el ámbito internacional que no han sentado nada bien. De tal manera que Trump es... No,